esta noche. Hambre de noche, la sabrosura parrilla y comidas rápidas te salva. Pizzas con musa bien derretida a solo 300 pesos. Panchos exquisitos desde 80 pesos. Hamburguesas completas con panceta, cheddar, jamón y picles. Chorizos y morcillas al pan hechos a la parrilla y mucho más. Y acordate que también vendemos pollos al espiedo y a la parrilla los sábados y domingos al mediodía. Pedís fácil, comés mejor y en un toque. Te esperamos en Rodó 1120, en la rotonda de Avenida Enrique Amorín y Avenida Rodó. Y para realizar un pedido y conocernos más, ingresá a miciudad.uy y te lo llevamos enseguida. Nuestro WhatsApp es 091-455-328. La sabrosura. Sabor, sabor y más sabor.